Estamos agradecidos a nuestro Dios. Y Padre, por cada bendición que has puesto en nuestras vidas durante cada día de la semana y durante cada día de nuestra vida, hemos podido ver cada una de las promesas que vemos en la Biblia, en nuestras vidas, que ha llenado nuestra mesa, nuestra alacena, nuestra sala de trabajo. Y reconocemos que toda dádiva procede de ti, Padre. Agradecemos por ello en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora queremos pedirte, unánimes, que tu Espíritu nos ayude en nuestra debilidad. Que tu Espíritu traiga tu palabra a nuestras mentes, a nuestros corazones, que quede bien guardada, para que cada que estemos en alguna dificultad, en algún problema, recordemos que Él nos sustenta, Él nos cuida y nos levanta, y que en esos momentos de dificultad podamos recordar tu palabra. Pero también queremos pedirte que si hemos venido cargados, si hemos venido atribulados, tu palabra llegue a nuestras vidas como un bálsamo, para que sane la herida y traiga consuelo a nuestras vidas, y podamos retirarnos de este lugar fortalecidos por tu palabra y por tu Espíritu. Cuida de mi predica, Padre, cuida de mí, que sea siempre escritural, y que lo menos que yo pueda hablar de mi persona, de mis ideas, de mis afanes. Todo ello te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, continuamos con el tema de Cristo el Mediador. De Cristo el Mediador es el capítulo número 8 de la Confesión de Fe de Londres. Capítulo número 8. Este domingo es la parte número 3. Parte número 3. Veremos dos párrafos. Siempre recuerden que cada capítulo de la Confesión, cada tema escritural, cuenta con textos, con párrafos. En este caso el capítulo 8 tiene bastantes, tiene alrededor de 10 capítulos, solo veremos algunos, no veremos todos. Y el día de hoy, con la ayuda de Dios, veremos el párrafo número 3 y párrafo número 4. Párrafo número 3 y párrafo número 4. Antes de abordar el párrafo número 3, en lo que nos vamos acomodando con nuestras libretas, con nuestros lápices, plumas, en este pizarrón pequeño, tiene el título de recapitulación. Son los dos temas que hemos visto anteriormente, dos temas. El primer párrafo hablaba de la ordenación al oficio de mediador de nuestro Señor Jesucristo. En el segundo punto vimos su encarnación para el oficio de mediador. En el primer punto dice que Dios, dice la confesión, que Dios desde la eternidad escogió a Cristo para que fuera el único mediador entre Dios y los hombres. Dios desde la eternidad. Para que fuera el mediador del pacto de gracia o pacto de redención. Pacto que realizaron Padre e Hijo antes de la fundación del mundo. Este pacto conllevaba que Cristo llevaría el oficio de mediador, y para ello Dios lo ungió con un triple oficio. Dios lo ungió como profeta, sacerdote y rey. Profeta, Dios ungió a Jesucristo para que nos revelara la voluntad del Padre para nuestra salvación. Vuelvo a repetir, Dios ungió a Cristo como profeta para que nos revelara la voluntad del Padre para nuestra salvación. Lo ungió como sacerdote para que fuera nuestro intercesor y también nuestro sacrificio, para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios. Y en tercer lugar, Dios ungió a Jesucristo como rey. Es un rey que nos somete, a Él mismo, que también nos defiende de nuestros enemigos, y este mismo Rey hace que el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad retroceda delante de este gran Rey. Recuerden que cada uno de estos oficios tenía su tipo, en primera persona Aarón y los profetas en el Antiguo Testamento. Llegado Cristo cumple con la plenitud de cada de estos oficios. Es en Cristo, en la plenitud de estos tres oficios, Él es nuestra cabeza y nuestro Salvador. Tan grande Salvador tenemos. Él es la cabeza de esta iglesia. Él también, dice la confesión en la Biblia, es heredero de todas las cosas. Esto fue nuestro primer punto. El segundo punto, su encarnación para el oficio de mediador. Ya que en el primer punto vimos quién era el sujeto, la persona de la encarnación, la persona que era mediador, ahora vemos, perdón, en el segundo punto, la encarnación. El asunto de este segundo párrafo es la constitución, como le puse ya bajito, la constitución, cómo está constituida la persona del mediador Cristo, considerado como Dios y hombre. 100% Dios, 100% divino y 100% hombre. No dividido, no confundido. Una naturaleza de hombre y una naturaleza divina. Esa es la esencia de Cristo. Ahorita veremos más detalles de todas maneras de eso. En ese punto anterior, párrafo segundo, vimos el sujeto, que es Jesucristo, la encarnación, el tiempo, llegada a la plenitud del tiempo, como dice Gálatas. ¿Cuál es la plenitud del tiempo? El tiempo que Dios pactó, el tiempo que Dios determinó. Vimos la esencia de un humano, pero sin pecado. Cristo es como nosotros en todas las áreas de nuestra vida, pero sin pecado. Esto era necesario para que Él llevara la culpa de nosotros. También vimos el modo de encarnación. Dice la confesión de la Biblia, puede una mujer concebirá a un hijo y dará luz. Y también decía la confesión en la Biblia que tenía que ser de la casa de David y de Abraham, del linaje de David y de Abraham, de la simiente de Abraham, de la simiente de la promesa. Como todo eso dio resultado, que Cristo, el mediador, nació con dos naturalezas perfectas y distintas, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, un Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:1. Ya vimos algunos argumentos la quincena pasada de su humanidad. Vimos que la promesa del Antiguo Testamento, la promesa de Génesis 3:15, decía que tenía que ser un hombre, esto avalando su humanidad. Todas las profecías y predicciones del Antiguo Testamento prometían que el Mesías de Israel sería un hombre. También, punto número 2, vimos la designación de un hombre. Punto número 3, Cristo tenía la conciencia de un hombre, la apariencia de un hombre, el cuerpo de un hombre, tenía sed, tenía hambre, el alma de un hombre, las limitaciones de un hombre. Cristo crecía, como dice la Biblia, en sabiduría. Crecía en conocimiento, en obediencia y sabiduría. Él tenía ciertas limitantes de un hombre que Dios no puede tener. La Escritura dice que Dios no puede tener hambre, no puede tener sed, que Dios no se cansa, eso es lo que dice la Biblia. Pero esto era muy necesario, que Cristo fuera completamente hombre, que tuviera estas limitantes, porque de otra manera no hubiera podido llevar a cabo la redención. Y eso hace a Cristo una persona singular, una persona sin igual, esta naturaleza. Alguien al final me decía, oye, entonces ¿no es una mezcla homogénea? ¿No es una mezcla extraña? No es una mezcla. Están divididas su naturaleza. Naturaleza humana dividida completamente de la naturaleza divina. Ahorita veremos también más puntos de ello, pero no es una mezcla, porque si no fuera una naturaleza, o fuera una tercera naturaleza, no, dos. Ahora veremos el punto de los requisitos para el oficio de mediador. Requisitos para el oficio de mediador. Voy a dar lectura a los que tengan su confesión en el párrafo 3, es la página 15, si algunos la tienen, la de aquí, que es esta, es la página 15, el párrafo 3 dice: el Señor Jesús, en su naturaleza humana, unida hacia la divina en la persona del Hijo, fue ungido y santificado con el Espíritu Santo sobre toda medida, y posee todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, pues agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente, inmaculado, lleno de gracia y de verdad, fuese del todo apto para desempeñar los oficios de mediador y fiador. Cristo no tomó por sí mismo estos oficios, sino que fue llamado para ellos por su Padre, quien puso en él todo juicio y poder y le autorizó para que desempeñara tales oficios. Voy a darle nuevamente lectura. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, unida así a la divina, en la persona del Hijo, fue ungido y santificado con el Espíritu Santo sobre toda medida. Ese es nuestro primer punto. La unción del Espíritu Santo como requisito para el oficio de mediador. Y también posee todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, pues agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Inmaculado, lleno de gracia y de verdad, fuese del todo lleno de gracia y de verdad, fuese del todo apto para desempeñar los oficios de mediador y de fiador. Cristo no tomó por sí mismo estos oficios. Segundo punto, la comisión de Dios Padre. Cristo no tomó por sí mismo estos oficios, sino que fue llamado para ello por su Padre, quien puso en él todo juicio y poder y le autorizó para que desempeñara tales oficios. Entonces, el primer punto del argumento de este tercer párrafo es: Cristo fue ungido con el Espíritu Santo, y vamos a verlo en Hechos 10:38. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta era una promesa desde el Antiguo Testamento, que en el ungido de Jehová moraría el Espíritu de Jehová. En mi ungido, en mi escogido, morará el Espíritu Santo. Era una promesa desde el Antiguo Testamento. Y por supuesto, también para cada uno de los creyentes. Cristo en su naturaleza humana era como nosotros, excepto que no tenía pecado. Por eso era necesario que Él, el Padre, le ungiera con el Espíritu Santo, para que Él pudiera cumplir con su oficio de mediador y para llevar a cabo la obra de redención. Entonces, ¿dónde moró el Espíritu de Dios? En la persona de Cristo, el mediador. Únicamente en su parte humana. Era necesario para que cumpliera con la obra de mediador, para que pudiera él realizar cada uno de sus oficios. También se tiene que aclarar que Cristo no ocupaba del Espíritu Santo como cada uno de nosotros. Cada uno de los seres humanos nacidos sobre esta tierra, según la palabra de Dios, tiene que ser lleno del Espíritu Santo, tiene que tener el Espíritu Santo para que él pueda entender la palabra de Dios y él pueda tener fe genuina para con Dios y pueda alcanzar salvación. Cristo no lo ocupaba para ello. ¿Por qué? Porque Cristo no tenía pecado. Nosotros sí ocupamos del Espíritu Santo para, en el momento de que creímos, ocupamos del Espíritu Santo para ser regenerados, limpiados, para que nuestra mente entenebrecida, esta mente antigua, fuera despejada y la luz del Evangelio cayera y nos amaneciera. Nosotros lo ocupamos, Cristo no. Pero sí lo ocupaba para cumplir la voluntad de Dios. Se puede decir que Cristo en todo momento realizó su predicación, sus milagros y rindió obediencia perfecta por el Espíritu que Dios puso en él. Esto lo dice Hechos 10:38. ya lo leímos, como Dios ungió, dice después en el 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén. Y ya después le dice que lo colgaron en un madero, y luego después veremos también más adelante que a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Pero cada cosa milagrosa, sobrenatural que Cristo hacía era por el Espíritu Santo. También Juan 8:28 dice, Juan 8:28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo. Dijo Jesucristo, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así lo hacía. Entonces Jesucristo nada hacía por sí mismo. Todo lo que hizo es voluntad del Padre, y era en total dependencia del Espíritu Santo. Total y completa dependencia del Espíritu Santo. Cuando uno, como un paréntesis, como una nota aclaratoria, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar la persona de Cristo, empieza a ver uno que era muy, muy, muy, muy humano. Era muy, muy humano. Y eso es correcto. Completamente como nosotros. Ahorita veremos más adelante también. Aquí podemos entender por qué Jesucristo tenía oraciones constantes. Tenía oraciones constantes para con el Padre, porque vivía en la total dependencia de Él. Pero es de igual importancia, cuando se predica la persona de Cristo, su naturaleza humana, es de igual importancia que se predique, se exponga, se enseñe también su naturaleza divina, porque es exactamente igual de importante. Por ejemplo, en su naturaleza divina, Jesucristo podría entregar su vida y retomarla. Juan 10:7, ahí mismo. Juan 10:17. Dice San Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Esto un humano, si Cristo únicamente hubiera sido humano, como muchos lo creen, durante toda la historia, desde que Él vino, si Cristo únicamente hubiera sido un buen maestro, un humano no puede hacer eso. O sea, solamente se mueren ya, que es lo que luego quieren comprobar. Que no resucitó, que se robaron su cuerpo, todas aquellas teorías que nada más se han quedado en teorías. No han podido comprobar nada de eso porque no fue cierto. Ya vimos humanidad, ya vimos sus limitantes, era completamente como nosotros. Dice la escritura, no había aparecido en él, no era como a veces lo pintan tan bello, era tal como nosotros, pero también era una naturaleza divina también. Él era hombre, era Dios, y Él podía entregar su vida y volverla a tomar. El hecho de que Dios tuviera esta dotación del Espíritu Santo en cuanto a su naturaleza humana, no le pudo haber dado esta autorización divina. Aquí es donde no convergen. El hecho de que Cristo, en su naturaleza humana, hubiera tenido el Espíritu Santo sin medida, como dice, no le autorizaba a Cristo para que entregara su vida y para que la volviera a tomar. Aquí es donde las naturalezas no convergen, son divididas. ¿Me explico esa parte? Vuelvo a repetir, Cristo entregó su vida y la volvió a tomar porque era Dios, simple y sencillamente como es, el Dios soberano. No dio su vida y la volvió a tomar porque tuviera el Espíritu Santo. Obviamente, sí, pero con la autoridad se la dio su divinidad. La autoridad se la dio su divinidad. El Señor, que fue soberano sobre la muerte y a la vez se sujetó a la muerte, Él era Dios en su naturaleza divina. ¿Cómo pudo haber, dicen algunos comentaristas, hacen unas preguntas, cómo pudo haber sufrido la ira de Dios sin límites durante 3 días si no era divino? ¿Cómo pudo Jesucristo haber sufrido la ira de Dios con una pura naturaleza, en el caso de que tuviera nada más la humana? ¿Cómo pudo haber sufrido la ira de Dios durante 3 días ¿cómo? No lo hubiera podido. Porque él era Dios, lo soportó, y como Dios podría ofrecerse para pagar por los pecados del mundo. Solo podía porque era uno de valor absoluto, uno de valor mayor a todo lo que existe, a todo lo creado. Cristo era de un valor incalculable. Por eso es que pudo pagar por los pecados del mundo, de todos los tiempos, de todos los tiempos. En cuanto a esto del valor, la confesión nos dice en Colosenses 2, por favor. Colosenses capítulo 2. Versículos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ese es nuestro Salvador. Él es nuestra cabeza. Él es nuestro redentor. Todos, no algunos, todos los tesoros. Aquí empezamos a ver en la persona de Cristo cuánta belleza, cuánta autoridad. Y obviamente nuestras caras empiezan a enchinar, nuestra piel, vemos la grandeza de este Salvador y vemos cuán indignos somos, por supuesto. También dice Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Cuando escuchamos y leemos plenitud en la Escritura, nunca entendamos la plenitud como la entiende el hombre. Cuando una persona dice estoy plena, quiere decir que tiene cierto conocimiento, estabilidad, paz, tranquilidad, bienaventuranza. Todo le va más o menos bien, está tranquilo, a pesar de algunos problemas estamos plenos. Pues la plenitud de Cristo no es la plenitud del hombre. Cuando hablamos de plenitud de Cristo, es que en Él mora toda la majestad del Padre. En Cristo mora toda la gloria, toda la majestad y toda la honra que el mismo Padre tiene. Ustedes entienden bien este concepto porque ya vieron el tema de la Trinidad. Yo por eso tengo esa libertad de expresarme, pero hay, por ejemplo, las personas que vienen me van a decir, bueno, ¿cómo está la división ahí como Padre Hijo? Ya les explicaremos más. Ocupamos otro estudio, ¿verdad? Ahora de otros temas. Bueno, en Cristo habitó toda la plenitud del Padre. También Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en él, esto está reafirmando, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A fin de que, dice la confesión, a fin de que, termina diciendo este párrafo, a fin de que siendo santo, inocente, inmaculado, lleno de gracia y de verdad, fuese del todo apto. Todo lo que acabamos de ver es para qué, para que fuese apto para desempeñar los oficios de mediador entre Dios y los hombres y de fiador. ¿Qué es un fiador? Según un diccionario y aún según Hebreos, es aquel que es tu garante, aquel que toma las responsabilidades legales delante de Dios tuyas, aquellos que hemos sido rescatados. Y todo lo que acabamos de ver, todo este poder de Dios en Cristo Jesús, su Espíritu, su unción, todo esto se lo comisionó el Padre. Hebreos 5:4 nos dice, dice Hebreos capítulo 5 versículo 4, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue en ese caso Aarón, pero también Cristo. También lo dice, vamos a Juan 5:22. Sí, Juan, por favor. 5:22. ¿Alguien quiere darle lectura? ¿Qué dice? Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio le fue dado al Hijo. Porque también la confesión enseña, al final, dice, quien puso en él todo juicio, el Padre comisionó a Cristo para el juicio y poder, y le autorizó para que desempeñara tales oficios. Hermana Edi, ahí mismo en el 5:27. Ahora vamos a Mateo 28:18. Es un texto muy conocido para nosotros, que habla de la gran comisión. 28:18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad le es dada, es heredero de todas las cosas, en él habita toda la plenitud. Aquí podemos entender que aquellos, durante toda la historia de la iglesia, desde que vino Jesucristo para acá, aquí podemos entender que están errados. Aquellos que ven a Jesucristo como un simple maestro de Dios, como un simple enviado de Dios, como alguien con el rango jerárquico de un ángel, como aquel que fue como Moisés simplemente, o como Melquisedec, como Aarón, testigos de Jehová y muchos más, están errados. La Escritura lo dice, no nosotros. Si no fuera por todos estos requisitos, ¿cómo pudo haber Cristo tenido acceso a Dios en nuestro lugar como una garantía ética? ¿Cómo se pudo haber acercado? ¿Cómo pudo habernos redimido? ¿Cómo pudo haber derrotado totalmente a todos sus y nuestros enemigos? ¿Cómo pudo enviarnos? Dijo Jesucristo, conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Consolador. ¿Cómo pudo habernos enviado si no tenía esta autoridad? ¿Cómo podía hacer estas cosas si no fuera Dios y hombre a la vez? Estos requisitos de Dios y hombre en una sola persona eran necesarios para cumplir la obra de redención. Solo este mediador cumplía con todos y cada uno de estos requisitos. Párrafo número 2, la ejecución del oficio de mediador. Esto lo vamos a leer en el párrafo 4, perdón. Estado de humillación, lo vamos a dividir en dos, y estado de exaltación. Dice el párrafo 4 de la confesión en la página 15. El Señor Jesús, con la mejor voluntad, tomó para sí estos oficios y para desempeñarlos se puso bajo la ley. Aquí hay algo nuevo, la que cumplió perfectamente. También sufrió el castigo que nos tocaba a nosotros y que debíamos haber sufrido, pues Él llevó nuestros pecados y fue acusado en nuestro lugar. Padeció dolores en su alma más allá de nuestro entendimiento y la más grandes sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció bajo el poder de la muerte. Aun cuando no vio corrupción, al tercer día se levantó de entre los muertos con el mismo cuerpo que tenía cuando sufrió, con el cual también ascendió al cielo, donde se sentó a la diestra del Padre. Allí intercede por su pueblo, y cuando sea el fin del mundo, volverá para juzgar a los hombres y a los ángeles. ¡Qué belleza! Entonces dividimos este párrafo en dos puntos: estado de humillación y estado de exaltación. Los oficios mesiánicos, los oficios que tuvo Cristo, rey, sacerdote, profeta, involucraban un estado de humillación. Eran necesarios para cumplir con la obra de Dios. Ocupaban un estado de humillación, y es por eso que la confesión enseña, y también la escritura por supuesto, que el Señor Jesús, con la mejor voluntad, en aquel pacto intratrinitario, aquel pacto antes de que Dios fundara el mundo, donde estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Jesucristo no fue obligado a ser mediador, fiador. Jesucristo lo hizo de su propia voluntad, así como entregó su vida de su propia voluntad. En primer lugar, en este punto, estado de humillación, anótenle por favor, tenía que estar sujeto a la humillación al experimentar el nacimiento humano. Tenía Cristo que estar sujeto a la humillación al experimentar el nacimiento humano. Isaías 7:14. Por favor. ¿Qué dice Génesis 3:15? La simiente de la mujer. Y luego Génesis 7:17 dice la simiente de Abraham. Tenía que experimentar la humillación del nacimiento humano. En segundo lugar, tenía que nacer en una condición baja. O sea, no solamente el Dios sublime, el Dios supremo, el Señor de todas las cosas, soberano, el que creó todo el universo con su pura palabra, Cristo, estaba sentado ahí en su trono, tuvo que nacer, sino tenía que nacer en una condición baja. No nació en el templo de Jerusalén, con su belleza, con su pompa y poderío, ¿no? Nació, según Miqueas 5:2, ¿alguien lo tiene? Léelo, por favor. Pero tú, Belén, Efrata, Cristo nació en la aldehuela de Belén. Todos la mayoría hemos escuchado algún mensaje de algún hermano. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo ilustrarlo? Israel pensaba, ¿no?, que sería este rey poderoso, nacería en un lugar. Pues no, Belén era la más pequeña de entre todas. O sea, si lo traemos a un contexto de nosotros, perdón por la comparación, pero a lo mejor aquí entendemos un poquito más. Si van a ser el rey del mundo, de Aguascalientes, a lo mejor lo traemos a un lugar muy fino, muy, muy fino, muy, muy lo mejor. A veces algunas personas piden, ¿verdad?, que sean sábanas de seda, ¿no? ¿No te han dicho que sean sábanas de seda? Que sea pluma de tal ganso. Personas humanas que nada más tienen algún puesto más o menos. Nosotros mismos a veces vamos a un lugar y ¿cómo está? Ya ven. No se agachen. Entonces, ¿cómo esperamos que, bueno, el mejor lugar de aquí, no? Allá por ahí de la Vicente Guerrero, por ahí, por los pelitos, por ahí, sin menospreciar el lugar, pero sabemos que son zonas que apenas están ahí, como que envían a la gente de otras colonias con algún tipo de problemas. Cristo nació en una ciudad muy pequeña, Ahora, vamos a ver lo que dice Job 25:6 en cuanto a esto, no solamente geográfico. Job capítulo 25:6. ¿Alguien lo puede leer? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice la perspectiva de Dios del hombre? Que el hombre es como un gusano. ¿Y eso por qué dice Dios esto? En un sentido, cuando Dios, cuando tenemos que ver aquí, ya sabemos el contexto de Job. Job estaba siendo atribulado, estaba cuestionando, están ahí los amigos. ¿Crees en la soberanía de Dios? Sí, creo. Pero Job ya estaba cuestionando a Dios. Sí, creo en la soberanía de Dios, pero no, aun aunque creo y sé y conozco la soberanía de Dios, no entiendo por qué me pasan a mí estas cosas. Eso es lo que decía Job. Lo entendemos intelectualmente, pero de todas maneras reclamamos. Yo entiendo la soberanía de Dios, pero todo lo que me está pasando no lo entiendo. Ya después llega Dios y le dice, ¿tú quién eres? ¿Tú me dijiste cómo diseñar el copo de nieve? Aquí le está diciendo Dios, el hombre en comparación con Dios es un gusano. Y pudo haber buscado otro insecto más bajo y más ruin. Esto nada más me interesa, bueno, es algo sencillo, es una ilustración. Pudo haber buscado en aquí algo más feo, pudo haber buscado algo más feo. Es por eso que Cristo tuvo que haber humillarse para cumplir su obra, un nacimiento humano, no solamente un nacimiento humano, con las debilidades del hambre, sé todo esto, sino que también es una condición muy baja. Muy baja. Esto descarta, este tema de la humanidad de Cristo, descarta lo que muchos decían, que Cristo parecía humano, pero no era humano. Nada más parecía. Que Cristo era como un ángel. No, aquí vemos que no. Hombre y Dios, nada más. Punto número 3. Tenía que estar bajo la ley. En esta humillación requerida involucraba que tenía que estar bajo la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¿Alguien lo quiere leer? Por favor. Gracias, hermana. Hay otros textos, ustedes lo pueden anotar ahí, por ejemplo, está Salmo 40, Salmo 40, versículos 6 y 8. Hay otro que habla referente a esto, Hebreos 10, 4 al 10. Hebreos capítulo 10, de 4 al 10. Pero este de Gálatas es el más certero. Pero cuando vino la plenitud del cumplimiento del tiempo que Dios había trazado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Punto número 4, ya vimos que Dios lo hizo hombre en una condición baja, tenía que estar bajo la ley. Punto número 4, tenía que rendir obediencia perfecta a la ley. Salmo 45:7. Un salmo mesiánico. ¿Quién lo quiere leer? Yo. Por favor. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahí mismo, Mayra, por favor, en el Salmo 40. Este era el 45:7. Y ahora, por favor, lee el 40, del 8 al 10. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Ahí, quédate, por favor, en el Salmo 22, Mayra, de favor.

¿Quieren anotarlo? 52, ¿qué tema? 13. 13 al 15. 52, que sería 52, del 13 a lo que acabamos de leer. 52, 13 hasta el 53, 12. Sexto punto, tenía que morir, ser enterrado y continuar bajo el poder de la muerte durante el cierto tiempo, que es lo que acabamos de leer en Isaías 53, 8. Y también lo podemos ver en Salmo 16, Salmo capítulo 16, Salmo 16. Del 9 al 11. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ustedes pueden leer en casa, por ejemplo, Hechos 13:35, ¿verdad? Un paralelo. Hechos 13:35 es el apóstol Pedro predicándole de las primeras veces a los judíos, a los israelitas, y diciéndoles que este salmo no podría ser únicamente de David, porque David sí estaba en el sepulcro y sí fue dejado ahí, pero eso te lo pueden leer en casa. Salmo dice 16, 9 y 11. Y les decía yo del 11, que ahí viene una referencia en Hechos capítulo 13:35, donde Pedro le está predicando a los judíos. También era necesario que después de experimentar un estado de humillación, también que experimentara un estado de exaltación, porque las escrituras lo requerían. Ahora veremos, para terminar, el estado de exaltación. En primer lugar, su resurrección de la muerte al tercer día. Ya vimos ahí el mismo en Salmos, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. También pueden ustedes anotarle Salmo 49:5. Salmo 68:18. Y al que sí vamos a ir es a Efesios 4. Efesios capítulo 4. En versículos 8 al 10. Sí, por favor. El 10. El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. Ya Efesios, la luz del Nuevo Testamento, la interpretación apostólica, en ese caso del apóstol Pedro a la iglesia de Efesios, ya le da más detalle. Está haciendo un paralelismo del Salmo 68, 18, y dice: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, Cristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y otro, Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, tal como sucedió. En segundo lugar, en su estado de exaltación, vemos su ascensión al cielo en el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, este es su estado de desaparición. No se quedó ahí, no, subió a la presencia del Padre. ¿Qué pasó después de que subió al cielo? Tercer punto, tenía que sentarse a la diestra de Dios el Padre. Tenía que sentarse a la diestra de Dios el Padre para allí interceder por nosotros, reinar sobre nosotros y gobernar todas las cosas. Libro de Daniel, capítulo 7, Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él. Fíjense lo que dice: le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Zacarías, por favor. Capítulo 6. Versículos 12 y 13. Por favor. Zacarías capítulo 6, 12 y 13. Tenía que sentarse a la diestra de Dios y el Padre, y ahí está intercediendo por nosotros, reinar sobre nosotros y gobernar todas las cosas. Punto número 4, tendrá que volver de nuevo en el último día para juzgar a los vivos y a los muertos. Antes de leer este punto, sepan ustedes, antes de leer este último punto número 4, este segundo punto, ya se cumplió todo. Todas las predicciones de todo ello, todas las profecías, está cumplido. ¿Es cierta la escritura? Todo esto que acabamos de leer ya está cumplido. Está no solamente escrituralmente cumplido, históricamente está la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me explico? Todo lo que acabamos de leer está cumplido. Esta es la veracidad de la escritura. Dios no miente. Esto es una realidad. Aquí vemos la concordancia que tiene la escritura por todas sus páginas. El último punto es el que no ha pasado. Y que así como creemos que pasó todo lo demás, creemos que va a pasar esto. Tendrá que volver de nuevo en el último día para juzgar a los vivos y a los muertos. No tenemos por qué dudar. Si hemos visto un montón de puntos que fueron cumplidos y más que podríamos leer, ¿cómo podemos dudar del último? Vendrá Jesucristo a juzgar vivos y muertos. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 1. Versículo versículos 7 y 8. ¿Alguien lo quiere leer? Al 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y las lenguas de las potestades superiores. Hay otro que aquí le puse mal. Este 7, mi hermana. Yo dije, tengo que ir a reclamar por esta Biblia porque está mal, no sé cuál es, ¿no? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Todo el pueblo de Dios dice amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Para que no digan, uno sí le van a ver, otro no lo van a ver y luego va a regresar. No, todo ojo le verá. Vamos a ver otro texto. Segunda de Tesalonicenses. Así es de que esto nos viene de temor reverente para con Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 3 al 12. Por favor, tiene que dar lectura. Con Matías, por favor. Debemos siempre dar gracias a Dios por nosotros, hermanos, como es digno, por cuando vuestra fe va creciendo, el amor de todos y cada uno de nosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos rodeamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y reino de vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual así mismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de esta perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su Padre, cuando venga en aquel día para ser glorificados sus santos, ser admirado a todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios. Gracias, Jonathan. En el contexto de Tesalónica, Pablo diciéndole a los atribulados, aquellos hermanos que estaban caminando con Cristo, que ha visto su fe y su crecimiento, dice, y también ha visto su tribulación, y esto se lo dice a la iglesia de cada tiempo. Estás padeciendo, tienes tribulación. La escatología entra en este sentido, una escatología personal. Estás sufriendo, estás padeciendo, eres digno del reino. Espera un poco, que el Señor vendrá y dará retribución a cada uno de nosotros. Si has creído al Evangelio, estarás librado. No has creído al Evangelio, no has obedecido, no has caminado, tendrás justa retribución de Dios en el lago de fuego. También lo dice ahí mismo en primera, ahí mismo en el capítulo 4, 13 al 18. Ahí mismo. 4, 13 al 18, vamos cerrando. Ahí mismo. Ah, no, es una carta antes, perdón. Yo ahí mismo, pensé que la tengo yo mismo, pero ustedes no sé. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Por lo tanto, alentados unos a otros con esas palabras, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, nadie sabe, ni hay necesidad, hermanos, dice. No sabemos cuándo es. Pero esta verdad bíblica, esta promesa que ha de ser cumplida, era de mucho aliento para aquellos hermanos que estaban siendo tribulados. Cada uno de estos pasos fue divinamente prescrito y necesario para el cumplimiento exitoso de la redención del pueblo del Señor. Hermanos, es todo. Vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe. Padre, le damos gracias y pedimos de tu guianza en esta vida, en este presente siglo malo. Hemos visto que todo lo que tú prometiste en el Antiguo Testamento antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, todo aquello que tú prometiste en el pacto con Abraham, con Adán y con cada uno de ellos, ha sido cumplido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estamos agradecidos de tener a un gran Salvador para tan grande salvación, nuestro Dios. Gracias por perdonar todas nuestras iniquidades, las pasadas, presentes y las futuras, Padre. Este estudio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, en quien tienes complacencia, pues agradecemos por tan bella obra, por este decreto eterno. Agradecemos y pedimos que nos ayudes mediante tu Espíritu a cumplir con la obediencia como Él la cumplió. Él es nuestro máximo, a Él seguimos, y Él es el varón perfecto y queremos ser como Él, Padre. Ayúdanos en ello, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar un ejercicio de unos 5 minutos, hermano. Ya continuamos leyendo.